Lo que pasa es que las facultades de derecho de todo el país, y yo diría casi, casi de todo el mundo, no escapan a este principio de la ideología conservadora y en muchísimos casos reaccionaria. La gravedad es que en el caso, digamos, si en la medicina se forma a un médico reaccionario, la consecuencia puede ser trágica, pero vinculada a personas específicas y más limitado. Si la Facultad de Derecho forma abogados y reaccionarios, que son los que después van a ser nada menos que jueces, diputados, senadores, presidentes, etcétera, la consecuencia es para toda la sociedad. De modo que en ese sentido yo creo que la responsabilidad de la Facultad de Derecho es muy grande y por eso, si bien hay que modificar y abrir todas las facultades como se están abriendo afortunadamente hace años, toda esta década, yo creo que hay que poner un especial acento en quiénes son los formadores y qué están formando. Tenemos elementos de sobra para formar bien, leyes no faltan en la Argentina, tenemos una constitución extraordinaria que tiene las convenciones sobre derechos humanos y a partir de ahí el que no quiere hacer lo correcto es porque no quiere, no porque no puede. ¿Sí? Bien.